Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeta. Buenas noches a esta gente revolucionaria que escucha Radio Placeres, Aire Puro. Y estamos acá con el REN, estamos transmitiendo desde la biblioteca, así que con este hermoso día soleado. Sí, pues buenos días a toda la gente, buenas tardes y buenas noches, porque nos pueden escuchar, nos pueden descargar el Aire Puro al airepurovalpo.blogspot.com y usted lo puede escuchar en diferido, no en vivo, como lo hace por la Radio Placeres en el 87.7 FM para Valparaíso, o como Radio Lafkenche en el 87.7, pero del litoral central, o como la Radio Juan Gómez Millas de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, quienes también nos transmiten a las 12. Y entiendo yo que la Radio Extremo de Reñaca Alto también. Y los martes también por Radio Placeres, así que mucha, tiene varias opciones, compañero y compañera, para escuchar este programita hermoso que es el Aire Puro. Sí, la idea es que incentivemos de cierta manera la reflexión, la conciencia, entreguemos información, compartamos las distintas voces de los territorios que están resistiendo, están construyendo, como por ejemplo hoy día vamos a tener el reporte de lo que pasa en el Tao, el litoral central, con el desarrollo de las inmobiliarias. No estamos hablando de viviendas sociales para personas que no tienen casa, sino que estamos hablando de segundas, terceras, cuartas o hasta quintas vivienda. Entonces, y eso incidiendo en espacios o ecosistemas que se debieran estar resguardando más que pensando en la expansión de las ciudades de esa manera. También tenemos otro reporte que nos mandan desde San Juan, también litoral central de la quinta región, y ahí cuál es el conflicto, es con una cementera, ¿no? Hace como 10 años hay una cementera, y eso ha generado por un lado impacto en lo laboral, claro está, pero también ha tenido otras externalidades a las cuales la comunidad está empezando a ponerle ojo, si bien hay gente que ha generado o conflictuado este tema de las cementeras hace tiempo, ahora como que empieza a despertarse un poco más, porque ya después de 10 años de funcionamiento se empiezan a observar de mejor manera cuáles son como los resultados que se tienen en otras esferas. Claro. Y además, como vemos con todo esto, las presiones que también existen desde los distintos gobiernos, de toda la incidencia política de la toma de decisiones frente a todos estos conflictos socioambientales, o sea, cómo inciden los cambios de gobierno, y en particular de gobiernos de derecha y gobiernos más fascistas que atentan contra nuestros territorios. Así que, bueno, eso, ¿cómo estamos, René, para empezar este Aire Puro? Bien, pues, y también vamos a tener Aires de Brote, su tercer capítulo, luego los vamos a empezar a subir al blog también y a compartir por las redes sociales de Aire Puro, y este trata sobre las suculentas, así que pónganle orejita, porque estamos incentivando que nos acerquemos nuevamente a la tierra, que nos acerquemos a la siembra, a las cosechas, a las semillas, interactuar más con ese mundo que nos permite valorarlo de otra manera, identificarnos de otra manera y ser capaz de pararse para defendernos, que claro, es súper importante. Sí, pues, o sea, que no todo también es así resistencia y defensa, sino también la lucha va también por otro lado, por construir igual. Así que construir en nuestros propios hogares, en nuestras propias casitas, así que se puede igual. 545, ¿cierto? Muy bien.

Un saludo también para el aguante que le pone la Eve con la Paloma y el Facu. Hermosos, hermosos, hermosos hijos e hija que tenemos ahí con la Eve. Así que un saludo también a la suegra que también está en la casa ahí apañando y haciendo el aguante. Sí, voy a un saludo para el aguante que está haciendo también el Checho, la Amel, la Anita, todos los otros compañeros de la radio. Repartidos por los territorios. Sí, pues, todos tenemos distintas luchas, sí, así que... un saludo grande para todos los compañeros también de la radio, compitas así que están. Sí, un saludo en... también para el papá de la Eve, para el abuelo de la Paloma y Facundo ahí a resistir, que le ponga bueno ahí también. ¿Con qué nos vamos, Anita? Vamos a dar un audio de una situación de lo que está pasando en qué comuna. Nos vamos con los relatos de lo que está pasando en el Tao. Con el tema de las dunas, así que la presión inmobiliaria se acerca a devastar de nuevo la biodiversidad también. No olvidemos que igual las dunas tienen un importante rol en nuestro ecosistema, así que escuchemos lo que está pasando por allá. Entrevista con Bastián Brito, quien nos comenta la situación ambiental de la comuna del Tao, todo lo que sucede con la extracción de áridos en esa zona, sobre todo en la zona de Las Cruces, y de un proyecto inmobiliario que se pretende emplazar en las dunas de Las Cruces, en el sector llamado Gota de Leche, junto al estero El Canelo, una construcción inmobiliaria que pretende construir una laguna también en ese sector, una laguna con agua potable. En esta entrevista nos comenta sobre las distintas estrategias que se han tomado a través de la institucionalidad ambiental, todos los pasos que han seguido y algunas estrategias mediáticas. El carácter de proyectos potenciales está dado por lo que está definido en los instrumentos de planificación territorial, específicamente en el plan regulador comunal, y nos preocupa bastante que, por ejemplo, cerca del 40% del área dunar esté constituido como una zona consolidada desde el punto de vista urbanístico, una zona Z3. Y eso es preocupante, dado que es una zona natural, digamos, que evidentemente no tiene las conexiones de alcantarillado o la infraestructura eléctrica, digamos, para ser reconocido como una zona consolidada, digamos. O sea, que una zona consolidada urbanísticamente es, digamos, por decirlo así, no sé, el centro de Valparaíso. Es una zona que posee las condiciones para reconocerse como consolidada desde el punto de vista urbanístico, y no así un espacio natural que evidentemente no tiene esas conexiones. Entonces, que sea una zona consolidada es preocupante, dado que, bueno, a partir del evidente interés por las autoridades municipales de desarrollar proyectos inmobiliarios, podríamos pensar que la figura de zona de expansión urbana sea la más coherente con esos intereses, no así la consolidada urbanísticamente. Entonces, esa es la máxima preocupación. Hoy se dice además que, bueno, y volviendo al tema de Laguna Mar, este proyecto que está en construcción, lo que pretende este proyecto es construir una laguna artificial. Van a abastecer esta laguna artificial con agua potable. ¿Qué? Sí, lo van a abastecer con agua potable. Y además de eso, se pretende la proyección de una calle pública. Piensa en la carretera del Estado, donde está la entrada para el proyecto de la UNAM, y esta calle pública se pretende proyectar al mar. O sea que es una calle que en definitiva va a dar las condiciones para la generación de una serie de otros proyectos, tanto inmobiliarios como industriales, o vaya a saber qué proyectos se quieren pasar ahí, pero digamos lo que estamos atentos hoy día es a conocer, digamos, los pormenores asociados a esa calle pública que se pretende proyectar hasta el hasta el marzo. Excelente. Oye, Bastián, y en caso que ya avanzando en la etapa de pedir la información por transparencia, descubran de que realmente es una mentira esto de que el proyecto fue evaluado conforme a la legalidad vigente, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Lo digo un poco por compartir la experiencia de cómo ustedes están viendo cómo enfrentar esta situación, porque realmente es una situación que se repite mucho, que las comunidades no saben un poco cómo avanzar, porque empieza a ser como un grito a voces que viene algo, pero no es claro para ellas el conocer las características técnicas del proyecto para ver en qué tipo de evaluación encajaría o debería de encajar el proyecto del que se esté tratando. Sí, mira, lo central aquí es conocer, bueno, en profundidad la institucionalidad ambiental chilena, ¿ya? Y en la medida en que se conoce la institucionalidad ambiental chilena, se conocen los mecanismos a través de los cuales uno puede, digamos, hacer funcionar el sistema en definitiva, a través de la denuncia ciudadana, pero la denuncia formal, digamos. La institucionalidad ambiental chilena se constituye de tres pilares fundamentales: el Ministerio del Medio Ambiente, la Superintendencia del Medio Ambiente y el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. Y por ejemplo, mira, yo les cuento un poco para hacer una analogía con otro tema que es diferente, pero que, bueno, o sea, es diferente en cuanto a actividad económica, pero comparten muchas características. Y es la extracción ilegal de áridos desde el Fundo Santa Margarita, que estaría a unos 500 metros hacia el norte del proyecto Laguna Mar. Por ejemplo, esta extracción de arena jamás ha ingresado al CEIA y ha superado con creces el máximo permitido de extracción de áridos, que es el reglamento del CEIA. Por ejemplo, lo que establece como máximo son 100.000 metros cúbicos de arena que se pueden extraer en la vida útil del proyecto. Y en la vida útil de este proyecto en particular se han extraído 1.200.000 metros cúbicos. Por lo tanto, nosotros hacemos la denuncia formal a la superintendencia. La superintendencia acoge la denuncia y hoy día se encuentran investigando. Y lo más probable es que eso termine en una clausura y en una multa económica. Pero no contentos con eso, lo más probable es que nosotros acudamos a los tribunales ambientales, dado que la superintendencia no tendría opciones para obligar a los titulares del proyecto a realizar medidas de compensación ambiental asociadas a restauración ambiental, es decir, restablecer las condiciones ambientales originales, porque bueno, hoy día uno va a ese sector y es apocalíptico, digamos, es la destrucción total de un ecosistema único, digamos. Entonces, lo que tendríamos que hacer nosotros, en la medida en que el proyecto Laguna Mar no se haya sometido al sistema de evaluación de impacto ambiental, entonces es un mecanismo similar, sino igual, digamos. Nosotros hacemos la denuncia a la superintendencia del medio ambiente o derechamente acudimos a los tribunales ambientales. Entonces, mira, siempre es bueno tener una visión técnica, ¿ya? Porque se requiere en los procesos de redacción de la denuncia. Claro. Se requieren todo eso, esas competencias, digamos, para que la denuncia tome peso y en definitiva se hable el mismo lenguaje que los técnicos de la superintendencia. Entonces, es básicamente eso, hacer uso de las instituciones que hoy día están a nuestra disposición. Y en la medida en que la superintendencia es la institucionalidad ambiental chilena es relativamente joven aquí en Chile, no está corrompida. O no está tan corrompida. Entonces, existen los precedentes de que le han ganado gallito a Dominga, le han ganado a Barry Gold, a Idrisen, ¿sí? Entonces, en la medida en que ha funcionado la institucionalidad ambiental chilena, uno puede confiar en que en esto va a operar, digamos, el beneficio de la comunidad. Creo en lo imposible, que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre, creo en lo imposible. Hola, soy Alfredo Seguel del colectivo informativo Mapo Express. Invencible, creo en lo imposible, que el cinco silenciará el efecto. Estamos siempre en permanente sintonía y complemento con aire puro. Un mundo sensible, creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. Estamos de vuelta y bueno, ahí está el compañero relatando la situación que están pasando ahí en el Tago con estas presiones inmobiliarias que atentan contra las dunas que están por allá, una situación similar de con lo que pasó acá con las dunas en Concón. Y bueno, lo que estábamos un poco comentando es como la importancia, ¿cierto?, de las dunas como una parte de nuestro ecosistema, en particular acá en esta región. Entonces, acá igual no hay muchos estudios en relación a las dunas en particular, pero si vemos, hay un estudio hecho por una ONG que está especializada en este tema de las dunas en particular, y lo que dice, hay un listado como de los sistemas más amenazados en el mundo, y las dunas en particular son el segundo sistema como objetos de conservación más amenazados. Entonces es algo a que ponerle ojo, que no ha sido estudiado mucho acá en Chile, pero por ejemplo allá en España, por ejemplo, se hizo el estudio como de la importancia que tenían tormentas de arena que venían desde el Sahara en el sur de España, la incidencia que tenía eso, y eso afectaba en la fertilidad de los suelos. Entonces es súper interesante, porque quizás probablemente estas dunas y las dunas del Tago tengan incidencia en la fertilidad de los suelos también allá, acá en nuestra región en particular. Así que yo creo que es algo hay que ponerle atención, y bueno, el que sepa un poquito más del tema, que también se acerque a la gente del Tago, a la gente quizás de Concón también, como para poder hacer más cosas y proteger estos sistemas que nos inciden directamente en nuestra vida, así que... Sí, pues, importante los ecosistemas de las dunas y también importante el desarrollo inmobiliario que se quiere desarrollar encima, las lagunas artificiales que quieren hacer, o sea, la transformación de los territorios como para el goce humano exclusivamente, sin importar las consecuencias que tenga esto. Bueno, el absurdo de este tipo de desarrollo. Pero lo bonito es que cuando hay comunidades que reciben a estos villanos, por llamarlo de alguna manera, son capaces de organizarse, levantarse para sacarlo. Ha pasado un montón de ejemplos. Hidroicén es uno de esos. La Patagonia se articuló y sacó a estos villanos de Enel y de otros lados que querían convertir sus ríos en centrales hidroeléctricas. A propósito de eso, y agradeciendo a la Eve su aporte musical, vamos a ir con unos uruguayos. Esto es rock uruguayo, se llaman No Te Va a Gustar, pero sí les va a gustar. No sé por qué se pusieron No Te Va a Gustar, pero tal vez tienen baja autoestima, aunque sería raro en nuestros uruguayos rioplatenses. Pero vamos con la canción Los Villanos. Les recomiendo, para los que tengan internet, que pongan en YouTube Los Villanos y No Te Va a Gustar, porque tienen un video bastante bonito animado a propósito de la letra que vamos a estar escuchando en estos precisos instantes. Y después de la canción vamos a escuchar la segunda parte de la entrevista a Bastián sobre las acciones, pues ya nos mencionó el diagnóstico, lo que está ocurriendo en la comuna de El Tabo, y ahora vamos a escuchar las acciones, las actividades, las iniciativas mediáticas que están desarrollando para colocar el tema y tratar de buscar una solución que sea beneficiosa para todos, en especial para la comunidad y para los ecosistemas que están ahí y que ya nos explicaba la Connie, tienen una importante función. Vamos con la music. La leyenda que en un pueblo de acá cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay, llegaron los villanos, los feos de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien, hey, entraron cien. Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr. Empezó a escasear el vino y luego el pan. Ah, faltaba el pan. Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse para echar a los tiranos y volver a ser hermanos sin tenerle miedo a nada. Los sacaron a patadas a los cien. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. Te agradezco mucho la experiencia que nos compartes, porque hay ahí como una ruta de trabajo desde lo institucional bastante, bastante clara, ilustrada. Pero la pregunta es, además de esta línea de trabajo más institucional, ¿tienen estrategia mediática, trabajo de base? Sí, sí. Sí, mira, nosotros hoy día estamos activando el Comité Ambiental Comunal. Ya. Bueno, nosotros nos estamos agarrando esta organización, el Comité Ambiental Comunal y de algunas otras organizaciones, pero mira, por ejemplo, y aprovecho de difundir un poco, nosotros el 14 de junio tenemos una especie de protesta, ya, básicamente asociada a la problemática de la extracción ilegal de áridos, pero que en definitiva tiene que ver con la problemática problemática ambiental local, digamos, en su complejidad total, digamos. En el sentido de que también vamos a tocar temáticas asociadas a la inmobiliaria o asociadas a otras actividades socioeconómicas que causen un impacto directo o impacto potencial, digamos. Excelente. Oye, Bastián, ya que estamos como, tenemos que ir cerrando, igual nosotros en el aire puro, igual hemos visto N veces como, si bien hay decisiones importantes que nos hacen celebrar por parte de la nueva institucionalidad ambiental, también vemos como, así como las comunidades están aprendiendo a ocuparla, también las empresas. Y por ejemplo, en el caso de Barrick Gold, Pascualama sigue, no ha parado en ningún minuto de trabajar y de contaminar. Entonces, y Dominga también ahí se vuelven a presentar los proyectos, como dicen por ahí, que el conflicto ambiental muchas veces es una espiral que no termina, sino que va cambiando. Entonces, nada, pues igual importante ir compartiendo experiencias de cómo ocupar esta institucionalidad, pero también viendo que esa institucionalidad ha dado decisiones que después han quedado súper débiles en cuanto al cumplimiento de lo que se decide. Yo lo puedo decir de primera fuente porque he estado ahí un buen rato en el caso de Pascualama. O sea, esa buena decisión es una buena decisión que no se está ejecutando propiamente. Y que claro, tienen ahí a lo que me refiero es que hay un historial de condenas, de multas económicas, y que en definitiva ya los privados no, en definitiva no hacen lo que quieren. Sí, o sea, es una cuota de es una cuota de dignidad a toda esta historia, pero en cuanto al cumplimiento de las decisiones, es súper deprimente ver lo que ha pasado con esas decisiones. Eso así, con toda la responsabilidad del mundo te lo digo, porque sale la decisión y después la decisión se puede impugnar, po, y la empresa contrata al mejor estudio del país, mejor estudio entre comillas, al estudio de la élite, ¿no? Hacen incidencia política y hacen todo lo que hacen y el proyecto sigue tal cual. Entonces, y vuelven a presentar el proyecto para volver a pasar. Entonces, nada, igual obviamente esto no es desde el no hay que hacer nada, sino que desde el compartir información nomás. No, y desde el básicamente de decir que la institucionalidad ambiental chilena aún le falta mucho por crecer. Sí, y a nosotros por reflexionarla, por compartir experiencias, y bueno, un poco para eso también está el aire puro, pues para compartir experiencias, para poner el micrófono a las distintas resistencias, pues. Así que muchas gracias por contestar, vamos a estar atentos a lo que pasa en el litoral, porque ahí hace tiempo estamos tratando de cubrir las distintas cosas que pasan por allá, pues, tanto de resistencias como de organización. Ahora, muchas gracias. Que esté bien, chao. Mi nombre es Claudio Donoso, de la Agrupación de Ingenieros Forestales por el Bosque Nativo, y les doy un gran saludo y un gran abrazo al programa Aire Puro de la Radio de nuestro Placeres. Servicio de utilidad pública. Por un Valparaíso más amigable. El sembrar semillas de flores silvestres ayuda a la preservación de especies que han sido erradicadas de sus hábitats naturales por causa del desarrollo urbano. Los jardines con flores silvestres tienen la ventaja de requerir una baja mantención, poca agua, menor frecuencia de corte y atraen mariposas y abejas, favoreciendo la polinización. Hágale caso a la Placeres. Las flores silvestres agregan color y belleza natural a los jardines. Un buen dato de Radio Placeres, 87.7 FM. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Hola, mi nombre es Esperanza, vengo representando a Putaendo Resiste, de Putaendo. Para nosotros el agua en estos momentos

de las sementeras en San Juan de Yoyeo. Desde el 2007 se instalan en San Juan de Yoyeo las sementeras Cementos La Unión San Juan. Desde ese momento se comienza a sentir los efectos de la presencia de la industria por el transporte y la producción de cemento. Alergias a la piel, picazón de ojos, irritación a las vías respiratorias, dolor de cabeza y problemas a la vista. Al pasar los años, sigue aumentando la ocurrencia de abortos espontáneos, nacimientos, daños neurológicos, malformaciones y cáncer al estómago. Gracias a la presión social, lo único que se logró fue el tapado con nylon de los camiones de transporte, lo cual no es suficiente, pues la producción del cemento genera polvo que queda depositado en los hogares, en las calles, en las cunetas y desagües, en las huertas, alimentos y en los pulmones, y es arrastrado por la lluvia hacia alcantarillados y cauces de agua, incluyendo la bocatoma de Esval, alimentadora de agua potable del litoral central. Por lo tanto, el agua potable desde San Antonio hasta Mirasol está contaminada. San Juan de Yoyeo es una zona de sacrificio de hecho, porque operan 4 hormigoneras, plantas cementeras y extracción de áridos. Defendámosla. Movilización, difusión, acción, apoyo en murales, apoyo técnico, todo es completamente bienvenido si usted quiere ir a aportar con sus capacidades y sus conocimientos a la lucha que está dando la comunidad de San Juan, que en este caso ni siquiera es por defender la tierra, es por defender la salud. O sea, escucharon la cantidad de afectaciones al organismo, entonces abortos prematuros, alergia, o sea, demasiado el impacto a la vida en todo su sentido, a la vida humana y a la vida en las huertas, también la vida en los ecosistemas. Así que si está interesado o interesada, en el Facebook Defensa del Agua y la Vida, provincia de San Antonio, ahí puede encontrar más información también. Y allá en San Juan de Yoyeo, si es que está por ahí, por esos territorios, acérquese o comuníquese con la gente de por allá. Sí, pues vamos a dar la nota entonces. Esto es sobre la situación de la contaminación por clinker en San Juan de Yoyeo. Cemento, la cola que une al mundo moderno. Además de unir ladrillos y piedras, es también el ingrediente principal del hormigón, que increíblemente es la segunda sustancia que más se consume en la tierra después del agua. Es fácil no reparar en esta materia gris, pero tras este pequeño producto hay una gran historia de... Escucha lo siguiente, la producción de cemento en nuestro país ha ocasionado que los niveles de contaminación incrementaran en gran medida en los últimos 10 años. Contaminación por clinker de cementeras en San Juan de Yoyeo. Desde el 2007 se instala en San Juan de Yoyeo las cementeras Cementos La Unión San Juan. Desde ese momento se comienza a sentir los efectos de la presencia de la industria por el transporte y producción de cemento. Alergias a la piel, picazón de ojos, irritación a las vías respiratorias, dolor de cabeza y problemas a la vista. Al pasar los años, crece la ocurrencia de abortos espontáneos, nacimientos prematuros, daño neurológico, malformaciones genéticas y cáncer al estómago. Gracias a la presión social, lo único que se logró fue el tapado con nylon de los camiones de transporte, lo cual no es suficiente, pues la producción de cemento genera polvo que queda depositado en hogares, calles, cunetas y desagües, huertas, alimentos y nuestros pulmones, y es arrastrado por la lluvia hacia alcantarillados y cauces de agua, incluyendo la bocatoma de Esval, alimentadora de agua potable del litoral central. Por lo tanto, el agua potable desde San Antonio hasta Mirasol está contaminada. Eso fue muy preocupante para nosotros, la cantidad de restos que estaba expulsando la cementera, y todo eso iba a parar a la población. Entonces eso era un exceso que a cualquiera que no tuviera ni fuera alergénico ni tuviera problemas respiratorios se los iba a provocar. San Juan de Yoyeo es una zona de sacrificio de hecho, porque operan 4 hormigoneras, plantas cementeras y extracción de áridos. Defendámosla. Movilización. Difusión. Acción. Murales. Y apoyo técnico. Facebook, Defensa del Agua y la Vida, Provincia de San Antonio. La ciudad, sitio de negocios, vida o muerte. En la ciudad mucha gente busca la suerte, una forma mejor de vivir. Pero entre el acero y el concreto, lentamente va desapareciendo el cariño y el respeto. Esto pasa en la selva de cemento. Solidarizando con la causa, la pizzería San Luis de nuestro gran amigo Manu, ahí en la plazuela San Luis, se puso con una pizza a mitad de precio. Esta es la pizza napolitana vegetariana que en vez de jamón va con champiñones. Se está entregando en la Radio Placeres, la persona que pueda responder de aquí a las 2:15 de la tarde, sobre qué le diría usted a las cementeras que están contaminando San Juan de Yoyeo. ¿Cuál sería su alocución a la cementera? Lo puede decir a través del Facebook de la Radio Placeres, que no sé cómo se llama, pero me imagino Radio Placeres o A la Izquierda del Dial, alguna cuestión así. Radio Placeres, A la Izquierda del Dial. Ah, mira, no estaba tan lejano. O también lo pueden hacer a través del Twitter, el Twitter de Aire Puro, que es @airepurovalpo. Ahí también nos puede mandar una respuesta. ¿Qué le diría usted a la cementera y se llevan una pizza napolitana vegetariana a 4 lucas? Son esas delicateces de la pizzería San Luis. Eso bien como almorzar, concurso. Y para almorzar no es malo una pizza, una buena pizza por 4 lucas. Oye, vamos con una música después de este reportaje. Estaba bueno el audio, yo pensé que era una entrevista, pero era como un reportaje sobre lo que significa la contaminación de clinker para la salud de las personas y también sobre la articulación y la organización de la comunidad de San Juan de Yoyeo para defenderse. Ya después de 10 años el cuerpo ya no resiste tanto agravio, tanta opresión, y obviamente la gente despierta o se despabila o se mueven sus cadenas de alguna manera, pero hay acción, hay una reacción a todo lo que está pasando. Vamos con la música y después volvemos con Aires de Brote, tercer capítulo. Espectacular ahí el aporte de la agro, ¿cómo se diría? De la construcción de huertos. Sí, de la agricultura igual, orgánica, y también como la agricultura en general, igual es parte de la vida, nuestra cultura de la tierra, ¿no? Muy bien. Vamos con la música, esto se llama La Minga, la canción se llama La Cumbia Funk, y póngale bueno porque esta la puede vacilar, no sé, por ejemplo, haciendo el aseo o haciendo deporte. Si quiere pensar o reflexionar o leer algo con esta canción, no, póngale bueno a su cuerpo. Vamos. En esta combi nos fugamos, no te descartamos. Recorriendo tramos, salgamos, hermano, que en la libertad nos encerramos. Ya vamos. Bello mundo movedizo del pasado, refugio del otro contaminado. He tirado los dados, he cantado lo añorado, el arte de la desaparición he agarrado en la combinación pulenta. Alma revienta, vida se inventa, muerte contenta, nada se cuenta. Cierro una puerta, se abren 200. Busco un rincón donde el encuentro sea fiesta, donde la protección no sea violencia. Busco donde el juego no sea competencia, donde la convivencia no sea indiferencia. Busco donde la libertad no sea indecencia, donde despojarse de todo no sea decadencia. Busco encontrar, no mirar para atrás, olvidar no más. Se vaya, la rutina va a reventar y el impulso dice se va a alzar. Mundillo idílico rodante por la carretera, va adelante, constante. Difuso el horizonte, inconcluso el final. No me quejo, el espejo lo dejo bien lejos, no voy a dejar. Dejo a Piñera, Nuxit, Mate, Bachelet, Almeo, Azunia, todo el decao de Pinochet. Dejo el banco, AGP, a venta, farmacias, colusiones y a los que pasan la cuenta. Dejo el circo de CQB, la Teletón, la FIFA, Morandé y cuanto muestra la TV. Dejo toda represión, desde los pagos de la podrida educación. Llevámonos en la combi a dejar esta cuestión. Sin destino, trazar camino, sobre sonidos, reinventando siempre lo aprendido. Algo huele mal porque algo está podrido. Vives para trabajar, ¿cuántos ya vendiste? Cómprala, cómprala, ya sufriste y no aprendiste. Rap para informarte, rap despabilarte. No están cagando rap para recordarte. El robo del siglo, nos robaron las palabras. Silencio que se impuso, miedo en las entrañas. Me suena extraña la historia que nos tejieron. Los medios coludidos con el capital fingieron. Dijeron transición, el cuento lo siguieron. Cambiaron los nombres, pero sigue el mismo juego. Hoy siguen siendo ellos mismos los dueños. Estás aislado, angustiado, endeudado, castrado. ¿Te sientes frustrado? Si vas cansado, extraviado, olvidado, amargado, vives intoxicado. Siempre atrapado, amarrado, estresado. No sabes dónde vas. Sufres de capitalismo y no estás solo. Sufrimos lo mismo, nos controlan a su modo. Así nos vamos, de viaje nos lanzamos. Me abrazo a esta vida que por poco la olvidamos. Y la pena la cantamos y la voz recuperamos. Que otra vida ya es posible si juntos la imaginamos. La educación no enseña, te adoctrina. Aprende a obedecer, aguanta una rutina. Ay, me desespero, ya no espero. Libero, certero, cierro, me aferro. Siempre sincero a este cerro. Oh, Susana Capriles, directora de Radio La Voz de Paine, en el 107.9 desde lo más alto del dial. Estamos aquí hoy día escuchando Aire Puro. Glifosato, matando a la tierra, todo por su maldita soja transgénica. 4 años, tu campo te va a durar. Poco a poco un desierto abra su lugar. ¿Usted se puede consultar por qué estaba la canción de Glifosato de los Mañana Me Chanto en el saludo de la gente de la radio La Voz de Paine? Bueno, porque en Paine se quiere colocar Monsanto, quiere colocarse el desarrollo de la industria transgénica, razón por la cual sale esa canción en la cuña de saludo de La Voz de Paine. A quienes les mandamos un saludo, a quienes nos escuchen allá en Paine, aguante esa resistencia. Sí, voy a todas las otras radios que nos retransmiten, Radio Curruf, Radio Lafquenche, Radio Hualquén Curruf también. Radio Conciencia de Rosario, en México, la Chantío Yin, varias radios, así que un saludo gigante a todas. Y a todas esas radios le llega Aire de Brote, la nueva creación de Aire Puro, que trata sobre la naturaleza, sobre la agricultura, sobre los huertos, sobre nuestra vinculación con la tierra, porque tratamos de no perderla, porque entendemos que cuando hay esa desconexión no hay buena salud. Claro, y sobre buen vivir también, así van saliendo a poquito las cuñitas, así que hoy tenemos el aporte de las suculentas. Sí, pues las suculentas, que son aquellas en las que algún órgano o parte se ha modificado en una nueva especialización que permite el almacenamiento de agua en cantidades mucho mayores que el resto de las plantas. No son los cactus, pero son aguas que necesitan bastante menos agüita, o sea, son plantas que necesitan bastante menos agua, y la Lore se va a desarrollar y nos va a enseñar sobre la suculenta. Sí, pues, igual, René, interesante que acá Monte, en las quebradas y en toda el litoral central en general, está lleno de suculentas, pues, que son estas especies así que finalmente tienen sentido por el tema de la salinidad de los suelos y todo, así que está bueno. Mira, entender. Esta tierra es suculenta en suculentas. Vamos entonces al Aires de Brote. Saludo a la Mel también, que le pone bueno con la edición en este trabajo, así que aquí tenemos Aires de Brote, las suculentas. Brotes de aire. Brotes de aire. Aires de brotes. Sanar desde la tierra. Una cápsula viajera verde. Cápsula viajera verde. Salud. Huerto. Brujería. Calendario. Alimentación. Entre medicina. Magia. Recetas. Lecturas. Autogestión de la salud. Semillas. Plantitas. Autonomía alimentaria. Medicina. Una cápsula viajera verde de aire puro. Todos los sábados al mediodía por la 87.7 Valparaíso. Aires de brote. Aires de brote. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedarme quieto en la tierra y sentir que mis pies tienen raíz. Estamos en Aires de Brotes, este tercer capítulo de Aires de Brotes. En el Aires de Brotes anterior estuvimos hablando sobre las patillas, que fue bacana, a mí me gustó mucho. Me llegué a hacer patillitas al tiro a la casa. Está funcionando, están ahí empezando a agarrar fuerza. Y ahí me preguntaba que qué hacemos entonces con las suculentas. Ah, las maravillosas suculentas, que cada vez así como que hay una diversidad más increíble. Mira, esa es otra familia, son parientes como también de las cactáceas y de los aloes, que son todas estas que tienen como agüita en sus hojas, ¿no? Pero no tienen espinas, son como que tienen hojitas así como de gomita, goldita, y cuando de repente quebramos una hojita tiene como mucho gel adentro, ¿no? Como mucha agüita. Y ahí están algunas como famosas, por ejemplo, como el calanchoe, que es súper medicinal, dicen, para el cáncer, por ejemplo. Ellas son mucho más fáciles de reproducir, así, son unas chiquillas absolutamente reproductivas, por decirlo, y viajeras, así, se cae una hojita y ¡pum! Se produce un hijito. Claro, sí, es re lindo eso, porque en verdad cuando sale una, hay una suculenta en alguna parte, generalmente tiene así un montón de pichi suculentas alrededor. Bueno, entonces vamos ahora así como una pequeña pausita para darle de lleno a este mundo de las suculentas, que yo encuentro que últimamente como que se ha masificado, así veo muchas amantes y muchos amantes de las suculentas que están ahí meta reproduciéndolas. Sí, entonces, incluyéndonos, ambas. ¿Sí? Ayahuasca medicina, sinchi sinchi medicina, sinchi sinchi limpia y manda. Las calanchoes. El género calanchoe pertenece a la familia de las suculentas. Existen más de 100 variedades de calanchoes, pero la más conocida en este territorio es la aranto o madre de miles, que presenta hojas alargadas y manchas oscuras en su cara inferior. Son plantas de rápido crecimiento y con una muy buena adaptación a los distintos escenarios climáticos. Son resistentes y de poca humedad. Estas plantas son altamente reproductivas, ya que de sus hojas nacen nuevos brotes formando hijuelos, los que se enraizan con facilidad. Las calanchoes son conocidas por su uso medicinal, ya que sus hojas actúan de forma global en el organismo humano. Por lo tanto, actúa contra el cáncer, especialmente contra el cáncer de útero. Una buena alimentación potencia esta propiedad. También se ha utilizado para tratar las llamadas enfermedades mentales, como la esquizofrenia, crisis de pánico y los miedos. Se recomienda consumir como máximo 2 hojas diarias, ya sea como infusión o en las comidas. Si la plantita no sana, sanemos su entorno. Volvemos en este Aires de Brotes a hablar sobre las suculentas, estas lindas, hermosas plantitas que de repente es como que veo que hay montones, como que son costeras, pero también de lugares más secos, es como un mundo el tema de las suculentas. Sí, son como además mini para espacios pequeños, son como yo encuentro medias jurásicas algunas, porque como que uno las mira y son como un mundo, así como si fueran un gran árbol. Tienen unas formas muy curiosas, unas flores maravillosas, y tienen como un equilibrio como de fractal en la manera como en que crecen, ¿no? Sí, sí, de hecho hay unas que son muy... ¿Cómo se llama eso? Como mandalas, como que tienen así unas florcitas chiquititas, como una figura chiquitita que después se va como aumentando y girando, así que no, son maravillosas. Bueno, y como estábamos hablando entonces que la semana anterior, en este anterior Aires de Brotes, estuvimos hablando sobre el tema de las patillitas, de los esquejes. Para la suculenta tiene también como esta forma de que la tenemos que poner en arenita, o ¿cómo se reproduce? Mira, esto es más fácil. Primero sacamos un hijito. Aquí tenemos una suculenta, ¿viste? Esta que no me acuerdo cómo se llama, pero es como con forma de rosita, de un color grisáceo, como muchas de ellas. Y sacamos un hijito. Cortamos un hijito de la plantita. Muchas veces me aparece que ya tiene como una raíz para el lado, porque como este hijito quiere ser libre, tira como en el bracito una raíz. Hacemos lo mismo, le cortamos o le sacamos las hojitas secas que tenía, Y la diferencia es que estas que son de clima más desértico, las vamos a dejar que sus heridas cicatricen al aire 2 o 3 días. ¿Ya? Entonces no las enterramos con la heridita viva, sino que dejamos que sus coditos y las partes donde estaba conectada como a su planta madre se cicatrice un poco. Y esto también lo podemos hacer con los cactus. También con los cactus es importante, o con los aloe, dejarlo un poquito al aire para que cicatrice esas heridas y haga como un callito, y de ahí pueda tirar el brote de la raíz. ¿La dejamos así como en un platito que se seque un día? Sí, yo a veces la dejo en un platito y también le pongo como un cartoncito, o en un platito que tenga piedrecita, o en un platito que tenga arenita, para que no sea como el platito tan helado y húmedo, o arriba de una maderita, algo un poquito más natural, un platito de greda de repente es más amable, pero una servilletita o algo, y que no le dé el sol directo, pero que tenga luz, ni que tampoco esté en oscuridad, porque igual necesita recibir luz como ser de vida que es. ¿Y los días en que tiene que estar ahí secándose? Como 2 días, 3 días, y bueno, al interior, que no le llegue agua. Y si la tengo como en el patio, como en días de no lluvia. Ya. Y entonces, luego de esos 3 días, la ponemos sobre arena. O sea, la enterramos en arenita también. Esta, como es más rápida, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una mezcla de arena con tierra. Hay algunos cuidadosos, de las así expertos de las suculentas, que preparan un sustrato en proporciones, que es más o menos como 30% arena y 70% tierra. Yo generalmente, como todas las tierras son distintas, le echo como al ojo, y lo que hago es primero ver que la tierra no se compacta, que tenga tierra suficiente, que no se compacte, que no se apriete, y que yo pueda ver como los granitos de la arena, que la arena que yo incorporé como que se vea, y lo toco con la mano y lo aprieto, y no tiene que quedar compactado, se tiene que soltar. Ya la arena le va a ayudar al drenaje. Piensa que son plantas como de climas más desérticos, entre comillas, por lo tanto son de base más arenosa, es parte de su necesidad vital de sustrato, porque si no se pudren. Y que si la tierra que tengo es muy gredosa, va a necesitar más arena, porque si no se va a apretar. Buenísima. Entonces, bueno, nos vamos como a una pequeña pausita y volvemos a seguir hablando de las hermosas. Vuela, garcita, vuela, vuela, garcita, vuela, vuela, garcita, vuela. Esa flor en el estero se bañó y creció colorada en Puculón. Ah, es el agua amarilla de mi tierra que adornan pajaritos que al cantar en mis cuerdas me invitan para bailar. So es el boldo que me tomo como la buena. Hacia el río y después al mar, es el agua que da vida a mi cantar. No tan solo limpia el cuerpo, limpia el alma. Entonces, en el caso de las suculentas, cuando las queremos patillar, sacamos el lijito, lo ponemos en una mezcla ahí proporcionada de tierra con arena, pero la profundidad de este recipiente, ¿cuál debería ser? Mira, yo las vuelvo a hacer en estos maceteritos de Plumavit, estos vasitos de Plumavit, u otros más chiquititos de repente. Aquí reciclé uno... maceteritos que tienen como 5 centímetros de alto, son chiquititos. He visto suculentas inclusive como en tapitas de bebida y se ven muy lindas. Sí, porque son así como que con un poco de agua ellas están súper bien. Lo que sí necesitan es harta luz, pero eso no significa harto sol, porque hay algunas que tal vez te habrás dado cuenta que se ponen rojas, que es muy bonito, pero ya cuando es mucho, como que se les hacen unas lesiones y se queman, como que se les hacen unos hoyitos en las hojas, porque se queman con el sol. Ahí necesitan un hermanito grande, más alto, que les haga un poquito de sombrita. Entonces necesitan, yo diría, 3 principios. Necesitamos harta luz, que no necesariamente es harto sol, buen drenaje y poca agua, porque se tienden a podrir. Y también podemos hacer muchas, y hablando también de poder gestionar nuestros recursos o preparar nuestros regalos, una idea que yo hago hace un rato y me encanta es agarrar estos tarritos de jurel o de comida para gatos que todos reciclan, y poner, después que tenemos listas las suculentas en nuestros maceteritos, son muy rápidas, pasó como un mes y medio y ya están listas. Ya está como que hay gente que las vende o las regala recién hechas y como que nunca se secan porque sus reservas de agua les permiten sobrevivir con mayor facilidad las que tienen en sus hojitas. Y entonces las ponemos en estos maceteritos que tienen harta profundidad y pueden vivir mucho ratito ahí. Oye, y cuando se ponen en estas cositas como chiquititas, las tapas de bebidas que tú decías, yo la he visto en corcho igual, ¿no es dañino para la planta? ¿No le, después no habría que cambiarla a otro recipiente más grande? O sea, yo creo que siempre sí, porque el hábitat de una planta nunca ha sido un macetero. El hábitat de la planta siempre ha sido como la tierra libre y poder llevar sus raíces para donde quiera. Pero cuando yo tengo una plantita y está como apretadita, igual me voy a dar cuenta que su color no es como el más vivo, que sus hojitas no son como lo más suave y que le está faltando algo. Si la hago en un corchito, ahí me tengo que preocupar que si bien se ocupa un poco más la perlita como base, que es estas como pelotitas blancas que parecen plumavit, que es un mineral, ojo que es un mineral que no es renovable. Entonces el abuso de estos sustratos, así como la turba que se produce en las turberas, es como la depredación, o la tierra de hoja, es la depredación de otro lugar para los fines que yo necesito. Y entonces eso ayuda a conservar nutrientes, a permitir aireación, y el resto tiene que ser una tierra orgánica nutritiva para que con esa cucharadita de tierra, con suerte que tiene, pueda alimentarse bien. Bueno, entonces, así con la suculenta, igual son bien carne de perro, pero no por eso las tenemos que maltratar, así siempre con respeto y cuidado. Absolutamente. Sí, pues bueno, esa explicación de que pensamos que las cosas porque son carne de perro, el tratamiento es hostil y todo lo contrario. Ya, pues, y nos vemos como en los próximos aires de brotes, a ver a qué se nos ocurre para seguir brotando. Ideas de brote para una vida mejor. Sí, buenísima. Entonces, siempre considerando todo este tema de las plantitas como un cariño a la naturaleza, como también ese ir y venir, o sea, mientras estamos así acariñando las plantitas, ellas también nos entregan un montón de cosas, no solamente las medicinales que con su hojita nos pueden curar algunos malestares, sino que también otro tipo de cosas que son como más del espíritu, por así decirlo. Y que también, si nos vamos como al punto de la alimentación, bueno, y también de la medicina, nos dan como una independencia, como una autonomía. Así que eso, pues siempre considerando las plantitas con mucho amor, mucho respeto, conociéndolas y respetándolas. Sí, y agradeciéndoles también de estar en nuestra vida, porque no sé qué haríamos, además, si no las tuviéramos junto a nosotros sería bastante más hostil la vida. Claro que sí. Bueno, esto entonces fue este tercer Aires de Brotes, cápsula viajera verde del aire puro. Vuela, vuela espíritu en mí, vuela, vuela espíritu en mí, volaré muy bien. Soy Rodrigo Mundaca, secretario general del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente, Moatima, la provincia de Petorca, y les quiero mandar un saludo cariñoso. ¡Ah! A mis amigos de Radio Placeres, programa Aire Puro. Grandes compañeros, grandes sostenedores de las causas socioambientales de la Quinta Región y del país en general. Un abrazo para todos ustedes. Gracias. Se va. Escúchenos, ¿no? Sí, yo siempre lo escucho. Yo siempre lo escucho, en serio. Ah, entonces, en Aire Puro, este programa 545 con este bello día. De semana. Sí. Caleta de años también. Oye, se viene el cumpleaños 11 de Aire Puro ahora en septiembre. Uy, sí. Sí, así que bueno, y contarle un poco que ahora nos pasamos a territorio Gualmapu, como para contarles un poco qué es lo que está pasando por allá, acerca del Machi Celestino Córdoba. Sí, pues el Machi Celestino Córdoba cumplió un mes y medio en su segunda huelga de hambre, cuyo fin inmediato es que luego de 5 años de cárcel condenado sin pruebas en el llamado caso Luxinger Macay en la Araucanía, el Estado chileno le permita salir a su rehue durante 48 horas para renovar su salud espiritual y la de su comunidad. Cristina Romo, quien hace parte de la red de apoyo de la autoridad religiosa mapuche, sentenció que si Celestino muere, hacemos responsable al gobierno de Sebastián Piñera. El lunes 9 de julio, mientras se realizaba una rogativa colectiva al interior de la cárcel de Temuco, por el nuevo año mapuche y para restaurar las fuerzas del Machi por órdenes superiores y sin aviso, ingresaron al recinto donde estábamos un numeroso contingente de la unidad de antimotines de gendarmería que sin mediar razones violentamente nos arrojaron balines, lacrimógenas y gas pimienta. Acción represiva no tuvo explicación alguna, toda vez que quienes acompañábamos al Machi, estábamos concentrados en una práctica espiritual de recogimiento y serenidad. De hecho, el Machi estaba en condición de trance cuando incluso él fue víctima de la violencia uniformada. Si el Machi ya tiene graves problemas de salud, luego de lo ocurrido, ha empeorado. Esta es una situación súper grave. Fueron violentadas personas que también estaban allá, además del Machi, otros machis que estaban ahí al interior de la cárcel apoyando esta rogativa, loncos de distintas autoridades tradicionales de los distintos territorios que están apoyando. Así que esta situación es grave. Les pedimos estar atentos porque realmente hay un ataque de violencia, no tan solo contra el Machi, contra este silencio ante esta segunda huelga de hambre. Recordemos que la primera fue de 102 días, ahora esta segunda, que parte el 31 de mayo, lleva más de 40 días. Hoy se cumple día sábado, se cumple alrededor de 46 días, así que hoy día sábado 14 de julio, así que vamos a escuchar un audio relacionado, bueno, un audio del mismo día, del día lunes 9 de julio, un relato de la vocería que estuvo al interior de la cárcel, que nos cuenta ahí qué es lo que pasó. Estamos aquí con el vocero del Machi Celestino. Margarita Pupeña y Pulamuel, soy Jimmy Barilao, vocero del Machi Celestino Córdoba. ¿Nos puede contar qué fue lo que pasó el día de hoy aquí en la cárcel de Temuco? Así es, estaba contemplado una ceremonia de carácter curativo para el Machi Celestino Córdoba, donde asistieron diversas comunidades del territorio, estuvieron allí Machi, Lonco, Huarquenes, donde se hizo una ceremonia para fortalecer espiritualmente, físicamente a nuestro Machi. Ciertamente esta ceremonias para nosotros los mapuches tienen un protocolo, tienen un inicio y un final, cosa que ya casi culminando la ceremonia, gendarmería en una actitud de provocación empezó a tensionar el ambiente, donde no permitió que esta ceremonia culminara de buena forma, lo que originó que se vuelva a hacer esa ceremonia para que la ceremonia llegara a un buen término, lo que originó en este sentido un desalojo, donde allí hubieron disparos, donde allí hubieron violencia en contra de nuestro hermano, violencia excesiva de parte de gendarmería, de antimotines, donde se le disparó a diestra y siniestra a nuestro hermano, donde hubieron heridos, donde se le golpeó directamente a nuestras ñañas, son nuestras lamienes aproximadamente 40 años, donde allí hubo golpes de puño, de patadas, sacándolo afuera, asfixiados con la lacrimógena que le tiraron,

prácticas de hostigamiento contra abogados mapuche que han seguido causa, y que, bueno, son la última, los últimos recursos que le queda, en este caso, a estas instituciones como para arremeter contra los actores sociales que están involucrados en casos emblemáticos. Así que... Sí, una muestra más de los fatídicos que son las policías en general, pero los pacos en particular acá en el país dan una muestra de, no sé, de inhumanidad, de una formación absolutamente absurda, poco empática, claro, como tienen seguridad social asegurada desde como los 45 años, pero bueno, no vamos a entrar en analizar en eso, pero sí en visualizar el amedrentamiento que están sufriendo abogados que se meten en estas causas, que intentan de cierta manera resolver las responsabilidades y las culpas jurídicas y delictuales que tienen generales, que tienen sargentos y que tienen policías para tratar de inculpar falsamente a comuneros y comuneras mapuche sobre distintos hechos ocurridos en la Araucanía. Pero también en el otro lado, después de la cordillera de los Andes, allá también hay otra parte de territorio mapuche, hay otro mapuche que está siendo perseguido también por las autoridades, nos referimos a Facundo Jones Walla. Tiene que ver este caso con la lucha contra Benetton, que asume o usurpa tierras comunitarias indígenas. Entonces vamos a compartir también este audio sobre la campaña por la libertad de Facundo Jones Walla, que la última noticia dicen que se consideró positiva la posibilidad de trasladarlo a arresto domiciliario. Esto es la campaña que está saliendo para medios argentinos. Levantando nuestras voces radialistas. Desde Radio Lora, Suiza, una campaña nacional e internacional. No a la extradición a Facundo Jones Walla. Solidaridad con el pueblo mapuche. Luchan por ser libres. Repudiamos el atropello de los estados y las transnacionales que usurpan las tierras del pueblo mapuche. Fuera Benetton. No compres los colores de Benetton, porque Benetton pega fuerte, esclaviza y privatiza. No a la extradición a Facundo Jones Walla. Soy Sandra Serapio, de Argentinos para la Victoria Andes Caribe. Desde Bogotá exijo libertad al lonco Facundo Walla, no a la extradición ilegal. Basta de represión contra el pueblo mapuche. Fuera Benetton del territorio mapuche. Libertad a los presos políticos. Justicia por Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Soy Silvia, de Argentinos para la Victoria, España. Y me sumo al pedido de libertad al lonco Facundo Walla. No a la extradición ilegal. Basta de represión contra el pueblo mapuche. Fuera Benetton del territorio mapuche. Soy Georgina Lega, argentina y vivo en Italia. Me sumo al pedido de libertad al lonco Facundo Walla. No a la extradición ilegal, basta de represión contra el pueblo mapuche. Fuera Benetton del territorio mapuche. Soy Fabio Passador, representante de la formación política Potere al Popolo, desde Italia, y me sumo al pedido por la libertad de Facundo Walla, no a la extradición ilegal, basta de represión contra el pueblo mapuche, fuera Benetton del territorio mapuche. Bueno, asumo el error, no era una campaña de radios argentinas, sino que era de radios del mundo, de Suiza, de Italia, de Bogotá, desde Argentina, en distintos lados, visualizando e intentando denunciar lo que pasa también allá con la justicia en Argentina, quien va tras las personas que defienden sus territorios y quieren recuperar lo que les fue robado. Muchas veces

Hola, soy Sofía López de la agrupación Macleta Mujeres Arriba de la Cleta. Puedes conocer más de nosotras en macleta.cl y ahora estás escuchando Aire Puro. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Yo quiero una bicicleta intergaláctica. Verdes actividades. Verdes actividades. Actividades verdes, verdecitas. Y la actividad verde, la actividad verde. Actividades verdes. Verde la actividad. La verde actividad. Ya. Ya. Ya. Pisador. Ahí estamos listos. Estamos en la parte de las actividades. Connie, ¿quieres partir tú? Claro que sí. El día miércoles 18 de julio hay un conversatorio que al que lo invitamos en Santiago, ¿sí? En la Casa Central de la Universidad de Chile. Y es un conversatorio por la infancia libre y sin represión. Esta actividad la organiza la red por la defensa de la infancia y se va a contar un poco acerca de... como visibilizar principalmente la violencia ejercida en distintos contextos a niñas y niños en tema como en defensa y acciones de la defensa de la infancia. Ahí, por ejemplo, se va a contar un poco acerca de qué se trata el colectivo, como qué es lo que están defendiendo, qué caso están defendiendo, cómo se han abordado los casos de violencia y otros temas de adultocentrismo y reparación desde la no victimización. Está súper interesante porque están pasando hartos casos de abuso de la infancia en distintos territorios, en particular la Red por la Defensa de la Infancia, que es la que organiza este encuentro, ha defendido casos en torno a niños mapuche y sobre todo violentados por fuerzas policiales, allanamientos y casos por el estilo secundarios también. Y ahora recordemos que igual han habido distintos casos de abuso policial frente a niños menores de edad en escuelas. Entonces acá, sin ir más lejos, aquí en la escuela acá... Puchuncaví y La Greda, ¿no? Bueno, en La Greda y sí, o sea, con el tema como de violencia... En el Eduardo de la Barra. Y Eduardo de la Barra, eso. Sin ir más lejos, están acá mismo los casos, así que vaya, si es que puede pegarse la vueltita a Santiago, vaya a conocer las experiencias relatadas por la misma gente que estaba ahí. También les invitamos, si tienen más posibilidades de viaje en vacaciones de invierno, para los que tienen vacaciones de invierno, Arica, el pueblo de Belén, convoca a gran movilización contra la minería. El pueblo de Belén convoca a sus descendientes, hijos e hijas de pueblos de la comuna de Putre y General Lagos y comunidad regional en general, a sumarse a Belén dice no a la minería. Gran movilización de los pueblos en defensa del territorio, a realizarse el 21 de julio desde las 10 de la mañana en Patricio Lynch con 21 de mayo, en rechazo a la iniciativa minera Trinidad que realiza la transnacional Río Tinto en los territorios de Belén. Así que ya saben, allá en Arica los territorios están absolutamente movilizados y el próximo 21 de julio tienen una gigante movilización. Que salga a la calle, recuerde estar así en el territorio. También los queríamos invitar a un conversatorio acá en Valparaíso que se llama Lo Político en la Menstruación, y esto como parte de igual de reivindicar procesos como de nuestros de nuestras cuerpas principalmente, y conversar acerca de eso, sacar los tabús, y bueno, como apropiarse también desde otra mirada de nuestros propios territorios, de nuestra cuerpa. La menstruación es algo personal e íntimo. Eso es lo que nos han dicho, y como experiencia personal puede ser problemática por distintos motivos: el dolor, la incomodidad, los sangrados abundantes, tener que restarse actividades cotidianas, entre otras. Pero es solamente un asunto personal. ¿Qué relación tiene la menstruación con la desigualdad de género? ¿De dónde nace el relato que nos conocemos, que conocemos sobre la menstruación? ¿Por qué sigue siendo un tabú? Todas estas preguntas, la idea es responderlas. Esto es el sábado 21 de julio a las 3 de la tarde en Casa CIT, que queda en Almirante Goñi 259. Así que Almirante Goñi 259, el sábado 21 de julio a las 3 de la tarde. Libre entrada. Esto es para el que quiera planificarse con tiempo. Es sobre la primera Feria del Libro Independiente de Viña del Mar, que tiene como subtítulo Memoria y Patrimonio, a las 11 horas hasta las 20 horas en el Palacio Rioja. Esto es en calle Quillota 214, entrada por 3 Norte. Esto es el sábado 1 y el 2 de septiembre. O sea, queda harto tiempo, pero lo estamos difundiendo porque es importante acercarse a los libros, pues no solo la lectura en un móvil, un computador, una tablet o los dispositivos tecnológicos que hay, sino que acercarse a esa antigua tecnología de los libros, de las hojas que se dan vuelta con el esfuerzo de uno, en fin, con los finales, No, y aparte, tan buenos los libros. Lo lindo que es pasarse un libro así como... ¿Cuándo no te llegó un libro así terrible de bueno que solamente te lo podrían haber pasado de mano en mano? Y aparte como la importancia de las editoriales independientes, loco, que es así, se está dando mucho acá en Valpo. Un saludo grande para todas las editoriales independientes. Varias van a estar ahí en Viña del Mar, en el Palacio Rioja. Es bastante bonito el palacio, así que también pueden ir a conocer una parte como histórica de la ciudad. Y también hay un encuentro, esto está pasando, no es para invitarlos porque no van a poder ir los que están acá, a no ser que nos estén escuchando en La Serena, pero está pasando en este minuto, o va a pasar desde las 4 de la tarde, un encuentro cultural ambientalista No a Dominga, organizado por ambientalistas de la Cuarta Región. Esto va a ser en el Centro Cultural Departamentos Rojos en La Serena, así que van a estar entre otros Magnolia, Víctor Giuseppe, Yanara, Copani, Germán Mateani, Hip Hop, Blues, Andina y mucho más. Música, arte, ahí en una jornada, en un encuentro cultural ambientalista, No a Dominga. Recordemos esta minera y este central portuario que se quiere hacer muy cerca de la reserva de los pingüinos de Humboldt, ahí en, ¿cómo se llama? En Punta Choros. Punta Choros, exacto. Y bueno, las últimas actividades que nos quedan es invitarlos a una actividad de senderismo lúdico, se llama. Es del 16 al 19 de julio, esto es en el Parque Cabritería. Este parque queda entre Cerro Placeres y Cerro Rodelillo, y va a ser a las de las 3 a las 5 y media de la tarde. Esto, pucha, está súper bonita la idea de las cabras, que es que va a haber un ser ahí dentro del parque y va a ir relatando un poco la historia de un ser así mítico, y nos va a ir relatando la historia del Parque Cabritería un poco, y las historias que han habido por ahí, qué es lo que pasa con todos estos seres que andan dando vueltas en la naturaleza, en nuestro propio Valparaíso. Así que en el Parque Cabritería, chiquillos, estas inscripciones se pueden hacer a jugadosporlaniñezalcaldia@gmail.com, jugadosporlaniñezalcaldia@gmail.com, o en el Facebook Valpo Cultura. Eso. Y estaríamos terminando, nos pasamos un poquito como siempre, pero hay tantas cosas que decir, son tantas cosas las que están pasando, y no sé, pues, sentimos que hay una responsabilidad de compartirlo. Y son muchas otras las que nos quedan en el tintero que estaremos conversando la próxima semana, como por ejemplo con la abogada que está siendo hostigada, obviamente, por carabineros o gente ligada a los pacos. Sí, así que bueno, un gustazo, Red, estar acá en la Libreteca, en otro espacio más liberado. Y bueno, un saludo grande a todos los que están luchando en los distintos territorios. Hay que estar juntitos y aguante, mucha paña entre nosotros. Así que eso. Sí, y paciencia, porque el trabajo comunitario nunca ha sido fácil. Nos tenemos que encontrar con personas que de repente no actúan como nosotros quisiéramos, no sienten lo que nosotros quisiéramos, ni dicen las maneras como nosotros quisiéramos, pero también son compañeros y compañeras con los que tenemos que trabajar, porque esto no lo va a transformar ningún grupito de iluminados ni iluminadas, sino que el trabajo colectivo desde las bases, desde las comunidades y desde los territorios. Y ahí nos encontramos un montón de gente. Me acuerdo del fallecido Domingo Azun, que decía que las organizaciones comunitarias y de repente la radio Placeres como eso y tantos más son como el bar de la guerra a las galaxias. No hay cuestión más diferente entre cada una de las voluntades que se articulan. Esto fue El Aire Puro. Abrazotes. Que estén muy bien. Chao. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.